cantar. Me gusta ver a todos saltar y saltar. Me gusta bailar, me gusta gozar. Me gusta verlo siempre bailar sin parar. Me gusta bailar, me gusta cantar. Me gusta ver a todos saltar y saltar. Me gusta bailar, me gusta gozar. Me gusta verlo siempre saltar sin parar. Con este ritmo que no para de sonar. Si tú lo bailas, yo no dejo de cantar. Si tú lo bailas, me muevo sin parar. Si tú lo bailas, me muevo hasta gozar. Con este ritmo que no para de sonar. Si tú lo bailas, yo no dejo de cantar. Siempre bailar sin parar. Me gusta bailar, me gusta cantar. Me gusta ver a todos saltar.